Thank you. Thank you. Seminario. dijiste vos? Bueno. Yo quería decir un... Está muy bien. Bueno, cortamos por hoy sería.